Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Este domingo 24 de marzo se realizará una nueva movilización en la ciudad de Rosario a 43 años del golpe cívico-militar de 1976. La concentración está pactada desde las 16 horas en Dorrego y Santa Fe y una hora más tarde partirá en dirección hacia el Monumento a la Bandera. Este año habrá un cambio de recorrido con la intención de pasar por el ex servicio de informaciones ubicado en Dorrego y San Lorenzo, actual sitio de memoria. Se espera que la convocatoria sea multitudinaria y supere a la del año pasado, donde unas 52.000 personas marcharon por las calles del centro rosarino. A 43 años, organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, estudiantiles y políticas renuevan el pedido por memoria, verdad y justicia. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.